El mariscal Kim Jong-un recibió la carta que le dirigieron el día 23 los miembros del grupo de coreanos residentes en Japón para felicitar el Día de la Estrella Luz. La misiva señala: los actos por el 75º aniversario del nacimiento del gran general Kim Jong-il se celebraron como gran festival político de formular votos por su eternidad gracias a la noble fidelidad del mariscal al gran general. Participando en estos actos que iniciaron con el exitoso disparo experimental del cohete balístico estratégico de alcance intermedio tierra-tierra del modelo Pukguksong 2, recibimos gran impresión ante el mundo de pura lealtad y noble obligación moral del mariscal, quien hizo brillar el 75º cumpleaños del gran general como un gran festival que transmite ampliamente su idea y hazañas. Al contar con el mariscal, gran hombre del mundo, la victoria de la Corea del Sol es ciencia. Y solo el materializar a ultranza el legado del gran general y las instrucciones del mariscal trae la nueva era de esplendor del movimiento de coreanos residentes en Japón. Esto es la convicción y la voluntad inmutables que sentimos de corazón en los días de la última visita a la patria. Consolidaremos y desarrollaremos aún más la Asociación General de Coreanos en Japón, herencia patriótica de los grandes hombres del Monte Paektu, como una organización patriótica del Chuche en ultramar que apoya fielmente solo la dirección del mariscal. Deseamos de todo corazón salud al estimado máximo dirigente Kim Jong-un.